hemos ido construyendo a partir del año 90 un gran esfuerzo, tanto en inversión como en infraestructura, en cobertura, y hoy día hemos llegado al punto central que es la calidad de la educación. Y tal vez el sector más desprotegido es el sector público, el sector que hoy día está en el ámbito municipal.